siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marbella. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Un minuto en la FM 98.5. Feliz almuerzo, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol para todos. Juntos saldremos al otro lado. Aquí comienza en la FM Cali 98.5 el duelo. Bienvenidas a Clase Adictas, Clase Adictos, 314-504-9106, es nuestra línea de WhatsApp ya activa para que comiencen ya sus votaciones. Ponemos a consideración de nuestros Clase Adictos dos canciones en el día de hoy en un duelo brutal. ¿Quién ganará hoy? Lo conoceremos al final del espacio, porque antes vamos con los contendientes del día de hoy en la FM 98.5. Señoras y señores, aquí está la primera canción de hoy. Bueno, Tuto, saludando a todos los clasiadictos en esta tarde, tengo que presentar esta canción, no como una canción, porque la verdad esto no es una canción. Esto es un himno a la vida, porque cada quien vive la vida a su manera. Y esto es lo que dice precisamente el señor Jon Bon Jovi en It's My Life, que curiosamente la escribió y compuso y produjo cuando él estaba estrenando una película llamada U-571. En esa época él hacía su rol de actor, en algunas películas había aparecido, pero mientras estaba en el rodaje quería no solamente perseguir el actor, lo que él sentía, sino también tenía en la cabeza a Frank Sinatra. Imagínese la comparación. Y se dijo a sí mismo: como Frankie dijo, lo hice a mi manera. Hice las películas que quería hacer y grabé los discos que quería. Por eso se convirtió no solamente en el himno de Bon Jovi, sino que se ha convertido en el himno de muchos, porque me incluyo. Es una de mis canciones favoritas, por no decir que mi canción favorita. ¿Viste la película? ¿La de U-571? Sí. No. Mírala, es bien entretenida. Bueno, la voy a dejar. La voy a dejar ahí en el... ¿cómo se llaman los recomendados del fin de semana? Sí, sí, sí. Perfecto, gracias, Tuto. Pero yo hoy, con todo el amor, la pasión del mundo, les presento mi recomendada o la canción que estoy defendiendo. Se llama It's My Life de Bon Jovi, la canción de Pipe, la canción número uno, y la escuchas en la FM 98.5, clásico siempre. A song for the broken hearted. así se llama It's My Life de Bon Jovi, la opción número uno, hoy en el duelo en la FM 98.5 o la canción de Pipe. Y semejante canción merece una muy buena contendora. En el duelo del día de hoy, señoras y señores, esta es la opción número dos, la opción que propone Tuto Castro con la agrupación Red Hot Chili Peppers, la canción Give It Away. En esta canción hace alusión, entre otras cosas, a Bob Marley. Dice Bob Marley, poeta y profeta. Bob Marley pensaba en cómo dejarlo. Bob Marley caminaba como hablaba. Mi diosa, no puedes ver lo que hay y lo que voy a atrapar. Give It Away. Aquí está, señoras y señores, la opción número dos, canción de Red Hot Chili Peppers, la opción de Tuto, opción número dos. Voten ya en el 314-504-9106 y muévanse, roquenla con todo. Give It Away. Aquí están los Red Hot Chili Peppers en la FM. Give it away, give it away, give it away. dos opciones. La opción número uno, la canción de Bon Jovi, It's My Life, o la opción de Pipe. Y la opción número dos, buenísima canción de los Red Hot Chili Peppers, Give It Away. La opción número dos, la opción de Tuto Dos. ¡Qué duelo tan brutal, amigo! ¡Qué duelo tan brutal! Sí. ¿Quién ganará en el día de hoy? Lo conoceremos al final del programa, porque ahora están las opiniones de los clasiadictas. Clasiadictos en el 314-504-9106. Así. Muchachos, soy Nelson Montiel, aquí rockeando con ustedes, clasiadictos, en este sábado. Muy buena la música, muy buena la música. Hermano Pipe, me diste donde era, hermano. Yo, hermano, esta canción de Bon Jovi, hermano, esta es mi vida, It's My Life, de Bon Jovi. Elegante, elegante esos enfrentamientos, muy buenos. Pero me voy por vos, Pipe. Muchas gracias, bendiciones, soy Nelson Montiel. Muy, muy buenos días, señores de la FM y todos los clasiadictos. Pues la verdad, hoy el duelo está muy fácil. No me gustan los Red Hot Chili Peppers, entonces mi voto hoy es por It's My Life. Además que es la canción que, digamos, representa gran parte de mi adolescencia. Porque pues su letra y todo lo que representa la canción me ayudó en muchos sentidos durante esa etapa tan difícil de mi vida. Entonces mi voto hoy es por Jon Bon Jovi y It's My Life. Saludos. Hola, clasiadictos, muy buenos días. Habla Harold Ardila y mi voto es por It's My Life de Bon Jovi. Mucha canción, mucha, mucha canción. Ok, gracias, clasiadictas, clasiadictos, 314-504-9106. Y en Instagram, jennyc.sánchez12 dice, voto por It's My Life. Elizabeth Serra nos dice, hola muchachos, sin pensarlo, Bon Jovi, feliz tarde. ABCR68, mi voto por It's My Life, no puedo votar ni participar por WhatsApp, no le llegan mis mensajes, mi celular, vamos a revisar ABCR68. Javier Muñoz dice, Bon Jovi. Continúa. Francisco también dice Bon Jovi, al igual que Juan Felipe Roldán. Jorge Andrés González dice Bon Jovi. Claudia Cortés, buenas tardes, superduelo. Mi voto es por Is My Life, me encanta. César, a lo bien van a poner a decidir entre ambas. Qué cosa sí, más jabrosa, ¿oís? Me voy con los Peppers. Ok, perfecto, muy nos bien. Dice Lorena Solano, Chili Peppers. Y Luzmeri Rodríguez, hola, buenas tardes, con la canción de los Red Hot Chili Peppers. Sigan votando, por favor, 314-504-9106. Hoy el duelo es brutal. Se están enfrentando Jon Bon Jovi, Red Hot Chili Peppers, It's My Life y Give It Away, la canción de Pipe o de Tuto, la opción 1 o la 2. Voten, por favor, 314-504-9106. Mientras llega The Bars con Rhythm Up the Night aquí a la FM. When it feels like the world is on your shoulders and all of the madness has got you going crazy, it's time to get out, step out into the street where all of the action is right there at your feet. Well, I know a place where we can dance the whole night away underneath the electric stars. Just come with me and we can shake your blues right away. You'll be doing fine once the music starts. Oh, feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the worries on your mind. You can leave them all. Look out on the street now, the party's just beginning, the music's playing, a celebration starting, under the street lights, the scene is being set, a night for romance, a night you won't forget, so come join the fun, this ain't no time to be staying on, ooh, there's too much going on. Oh, the rhythm of the night. 12 del día, 20 minutos en la FM, opción número uno. La opción número uno, sí, se llama It's My Life, la canción la hace Bon Jovi y es la canción de Pipe. En la opción número dos, Red Hot Chili Peppers, opción dos, la opción de Tuto con Give It Away. Más clasadictas, clasadictos opinan a través del 314-504-9106. Buenas tardes, señores, de la FM, clasadictos. Saludos, excelente duelo, muy buenas bandas. Pero mi voto es por Bon Jovi. Excelente canción, excelente grupo. Buen fin de semana. Muy buenas tardes, hablas con Jenny. Mi voto va por It's My Life de Bon Jovi. Muchas gracias. Buenas tardes, muchachos. Hoy, como es el último duelo del fin de mes, y está brutal, como siempre, pues hoy me vine con toda la familia. Hoy toda la familia va a votar. Bueno, empezamos pues. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? No estamos solos, estamos en baladas americanas. Ay, perdón, amigos, estamos en el duelo. Seguí así, ¿oíste? Seguí así el de baladas americanas y te mando es para el rincón. Esto no es el duelo, esto no es el baladas americanas. Esto es el duelo, seguí y te mando para el rincón. Vamos, es con un 10 o 5 en 10. No, vamos con un 10. Ay, amigo, amigo, se nos metieron en nuestra sesión del duelo, ¿eh? Ay, amigo, mira, estos dos, ¿qué tal? Se nos metieron, amigo, amigo. Pero como hoy es fin de mes, vamos a votar los tres por Pipe. Ahí están los votos de mi familia y yo voto es por Pipe, la opción 1. Uno, amigo. ¿Tanto speech tan largo para un solo botico? ¿Cómo así? Ahí no hay tres personas, amigo. Claro. Es el mismo imitando a un DJ de la FM. Pues Tuto, si a vos no te parece que hayan tres voces, ¿por qué no hacemos un tas? Tas. Estamos en el duelo, amigo. Ah, ¿verdad? Volvete serio, ¿sí? Volvete serio. Es que eso es contagioso, qué culpa tú. ¿Cierto? Sí. Don Fay Cabrera dice, hola, mi voto es por Pipe. Ah, una cosa, ayer no me dieron la bienvenida. Dulfay, solo las personas que están en WhatsApp, ¿cierto? Pero igual te damos la bienvenida, Dulfay, no hay ningún problema. Claro que sí, te damos la bienvenida. Ok, más votaciones, amigo. Nos dice Milena, buenos días, muchachos. El día de hoy mi voto es por It's My Life de Bon Jovi, bendecida tarde. Gracias. Edna Boga dice, hola, hola, mi voto es por It's My Life, besos. Miriam, hola chicos, buenos días, como siempre, qué barbaridad escoger, pero voy con Bon Jovi. Continúa tú. Gustavo me dice, me voy con Pipe, buenas tardes, señores. Nelson Ducuara, no sé, estaba enviado también su mensaje. Ana dice, Red Hot Chili Peppers, Give It Away Now. Giovanna Vivas, hola chicos, Pipe, Tuto, hace rato no escribía, pero he seguido siempre escuchando la FM. Hoy no pude dejar de escribir por ese superduelo bastante difícil. La elección, ambas canciones son geniales, pero mi voto es por Give It Away. Lilia María Belalcázar dice, felices verduras también para mi querido John Bon Jovi, excelente tarde. Karen Bermúdez, me voy por mi amor platónico John Bon Jovi. Dennis D. 1111, hola chicos, mi voto es por Pipe. Alejandro Bran González, Is My Life Bon Jovi. Lilia María Belalcázar dice, Belalcázar Bon Jovi. Julia Romero, buen día familia de la FM, me gustan los dos, pero voy con Pipe, Is My Life. Ok, ¿quién ganará en el día de hoy? hoy lo conoceremos al final del espacio. Sigan votando 314-504-9106, porque aquí continúa la música. ¿Quién ganará hoy? John Bon Jovi o Red Hot Chili Peppers, It's My Life o Give It Away, la opción de Pipe o la opción de Tuto, la 1 o la 2, lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Por ahora, Ace of Base con Don't Turn Around. Con Turn Turnaround en la FM 98.5. Hoy el duelo está brutal, enfrentando la opción número uno. Se llama It's My Life, hace Bon Jovi y es la canción de Pipe. Y se enfrenta a la opción número dos, que es la canción Give It Away de Red Hot Chili Peppers, opción dos, opción de Tuto. Más clasadictas, clasadictos opinan 314-504-9106 y en Instagram lo hacen a través de los comentarios para poderlos leer al aire. Hola mi gente, ¿cómo están, hombre? Bien, pues hoy sí la pusieron un poquito difícil, pero pues yo siempre voy a ir con Tuto. Hágale Tuto, esta semana estuvo bien Tuto, sigue así. Gracias, hombre. Y feliz día a los padrinos, hombre. De nuevo yo, mis príncipes, mi voto es por Red Hot Chili Peppers, gracias. Hola, buen día, excelente los dos temas. Me voy por It's My Life de Bon Jovi, gracias. Malos, exageradamente de malos. Pero esta vez Tuto, lo siento, bebé, gordo, lindo, pero me voy con Pipe. Mejor dicho, me diste por donde más me gusta. Me voy con la canción de Bon Jovi. Lindo, canción número one. Chao. Hay más comentarios, malo. Pipe, a través del 314-504-90. ¿Ibas a decir algo? No, que eres malo, Tuto. ¿Ah? Eres malo. Vos también, vos también. Ah, gracias, malo, honor que me haces, gracias. Ve, algún día tenemos que hacer un duelo malo. Lo malo. Y está difícil, lo he pensado y está difícil hacer un duelo malo. Señoras y señores, más clase adictos opinan en el duelo del día de hoy, 12 del día, 29 minutos. Humberto Salamanca, muy buenas, me voy con los Red Hot Chili Peppers. Mm-hmm. También Germán Rengifo dice, Bon Jovi, Valeria, hoy escojo los Red Hot Chili Peppers, la mejor. Milena, buenos días, muchachos, el día de hoy mi voto es por Is My Life de Bon Jovi. Jovi, bendecida tarde. Miriam, hola chicos, buenos días. Siempre qué barbaridad escoger, me voy por Bon Jovi. Jairo, mi voto es por Red Hot Chili Peppers. Adriana Campos, mi voto es por Is My Life. Saludos a mi emisora favorita, la FM. Buenas tardes, muchachos, mi voto es por Pipe. Siempre los escucho, muy buena música. Rubiela nos decía también saludos, clase adictos. Mi voto es por Is My Life de Bon Jovi. Que viva el rock. Y Katherine nos dice, hola chicos, un super duelo. Mi voto es por Tuto. Feliz almuerzo para todos, felices verduras. Continuamos en instantes, conoceremos quién gana por ahora. Sigan votando, por favor, 314-504-9106. Dos opciones, la opción 1, la de Pipe, John Bon Jovi, It's My Life. Opción 2, la de Hot Chili Peppers. La opción de Tuto, opción 2, Give It Away. Aquí. En Avevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta. Reaches of space. We'll be right back. Clave Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval. O paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Esa es la mediodía en la FM. Este es el duelo. Hoy el duelo enfrentando. En un duelo brutal, dos canciones, la opción número uno, Pipe. La opción número uno, sí, la defiendo yo, se llama It's My Life, la canción, y la hace Bon Jovi. Se enfrenta a la opción número dos, la opción de Tuto, Red Hot Chili Peppers y la canción Give It Away. ¿Cuál ganará en el día de hoy? Lo conoceremos en instantes. La gente sigue votando a través del 314-504-9106 y aquí los escuchamos y los leemos. Muy buenas tardes, muchachos, excelente música. Mi otro es por el de Pipe, Osmar Life, un temotem, me hace recordar viejos tiempos, porque no está medallo. Dios los bendiga, un abrazo. Hola, buenas tardes, chicos. Qué buena programación, de verdad que es la única emisora que le pone a uno esa música tan bacana. Mi voto es por It's My Life. Chao, cuídense. Un besote. Hola, glaciaditos. Mi voto es por It's My Life. Buenísima, gracias, Alexa. Hola, clase adictos, buenas tardes. Mi voto es por It's My Life, me encanta. Hola, muy buenas tardes, muchachos. A todos, hoy, excelente melodía. Sintonizadísimo en esta bella tarde de Cali. Yo, It's My Life. Bien, más clase adictas y clase adictos opinan, 314-504-9106 y lo leemos, Pipe. Gerardo Villegas, hola muchachos, excelente tarde, mi voto es por Red Hot Chili Peppers, gracias, bendiciones. También nos dice Viviana, hola amigos, soy Vivi, nos estaba diciendo por acá a través de nuestro WhatsApp. Que Automarly se me dice, hola, muy buenas tardes y mi voto es por John Bon Jovi, It's My Life. Viviana nos decía que el voto por ella es por Give It Away de los Red Hot Chili Peppers. Muy bien. Elena también está votando, dice Bon Jovi. Harold, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las dos canciones buenas, pero mi voto es por los Red Hot, pues es más de mi época. Jorge Mario, It's My Life. Yesic Ceballos, difícil, pero el hijo It's My Life de Bon Jovi. Jenny Gómez, hola, buenas tardes, muchachos, mi voto es por Bon Jovi, un abrazo a los dos. Vicky Bastidas, obvio, It's My Life de Bon Jovi. Y también nos decía Diana, hola, feliz con la FM, soy nueva, mi voto por mi favorita de hoy, It's My Life. Diana, bienvenida, Diana, claro que sí. ¿Quién ganará el duelo del día de hoy? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5, 12 del día, 37 minutos. Y ahora llega Lady Gaga con Just Dance a la FM. Keys, I love my phone. What's going on? I love this record, baby, but through on the dance floor, checking out that catalog. Can't believe my eyes, so many women without a flaw. And I ain't gon' give it up, steady tryna pick it up like a car. I'ma hit it, I'ma leave it, let's latch on to it until tomorrow, yeah. So much energy. The way you're twirling up them hips round and round. There's no reason at all why you can't be here with me. In the meantime, say, let me watch you break it down. The last though in your pocket. Just Dance, canción de Lady Gaga en la FM 98.5. ¿Quién ganará el duelo de hoy? Un duelo brutal, enfrentando la opción número uno. ¿Qué es la opción de Pipe? Sí, la canción It's My Life de Bon Jovi o la opción número uno. Al que se enfrenta a la opción número dos, Give It Away, Red Hot Chili Peppers, o la canción que plantea o propone Tuto Castro. Nuestros clasadictos son los que definen a través de sus votaciones en el 314-504-9106. Lo leemos y los escuchamos. Hola, profes. Buena tarde. No, pues hoy el duelo está como burro amarrado con costeño alebrestado. Sinceramente, por fin Pipe dio en el blanco con un tema. Mi voto es por Pipe. Excelente tema. Excelente cantante. Buenas tardes. Hola, la FM. Mi voto es por Bon Jovi, el mío y el de mi mamá. Buenas tardes, clasiadito. Mi voto es por Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Pepper, lo mejor. Pero pásenme al aire, que no he escuchado mi votación. Clasiaditos, mi nombre es Alejandro Orozco. Mi voto es por Pipe. Soy el nuevo clasiadito. Muy bien, Alejandro. Sí, Alejandro. Alejandro Orozco, bienvenido, claro, Alejandro. Nuevo clase adicto, sardino. Más opiniones, 314-504-9106, amigo. Aparte de eso, por acá, bienvenida también Andrea, que vota por los Red Hot Chili Peppers, al igual que Daniela, también deja su voto por los Red Hot Chili Peppers. Y por acá había otra clase adicta o clase adicto nuevo que se llama Uberly, que me decía, bueno, no me pueden dejar sin la bienvenida. Okay. Ah, ya, dice. Soy nueva clase adicta, siempre los escucho y me encanta esa emisora. Mi voto es para mi amor platónico. Si antes lo amaba, ahora lo reamo. Bon Jovi, besos y sigan así. Ok, entonces le damos la bienvenida, amigos. Sí. Sí, de una vez, a todas las tres. Ok, aquí va la bienvenida para estas tres nuevas clase adictas. Aplausos también, con aplausos incluidos, amigo. Sí. Joana nos dice, hola chicos, It's My Life, voy por esa. También Carlos León Chávez, voy por Bon Jovi. Alexandra Joaquín, buen día, mi voto es por It's My Life. Estela, voto por It's My Life. Carlos Torres, buenas tardes, señores, mi voto hoy es por Tuto, saludos para ustedes. Viviana, Viviana nos envió el audio de su hijo y dice, ¿qué hacer cuando tu hijo quiere votar por una canción diferente a la tuya? Eso quiere decir que va por buen camino. Él fue el que votó por Bon Jovi y ella vota por los Red Hot Chili Peppers. Ok, excelente. Y nos dice también por acá Camilo Hernández, voto por It's My Life. Muy bien, ¿cuál ganará el día de hoy? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. A Omesis, Pipe, Omesis, y paramos y hacemos... No, ahí está. que estás atrapándolos con el tractor amarillo. Ahí sí. Sabes bien que soy hombre de campo y que solo tengo un descapotable. Cuando llegue el próximo domingo, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Tengo un tractor amarillo, porque llega la última moda. Hay que comprar un tractor, ya lo decía mi madre. Y es la forma más barata de tener descapotable. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa. La FM, siempre. Moza fina y de buena familia. Tú prefieres un chico de carrera. Algo pasó con el tractor amarillo, amigo. Ahí al final, algo pasó. Más clasiadictas y clasiadictos en los minutos finales de este duelo en la FM. Hoy un superclásico enfrentando la canción número uno, la de Jon Bon Jovi, It's My Life, o la opción de Pipe, frente a la opción número dos, Give It Away, Red Hot Chili Peppers, o Tuto, opción número dos. Oímos más y escuchamos más clasiadictos opinando antes del conteo final, amigo. Hola, buenas tardes, clasiaditos. Qué duelo hoy, qué duelo. Pero mi voto es para Red Hot Chili Peppers. Tuto, buenos días. Excelente duelo. Qué raquera música. Mi voto es por Tuto, Red Hot Chili Peppers. Bendiciones, señores. Bon Jovi. No hay con quién. Saludos, buenas tardes, clasiaditos. Saludos, Cuchiboys. Tuto, mi voto es por Red Hot Chili Peppers. Oh, viejos tiempos. Give it away now. Yeah, muchachos, que tengan buena tarde, cuídense. Clasiadictos, mi nombre es Flor Gaya y mi voto es por Jon Bon Jovi, It's My Life. Qué cantidad de nuevos y nuevas clasiadictas, amigos, ¿cierto? Sí, claro. Y en las voces, en los mensajes de texto y todo eso, todo bienvenido. Claro que la pasamos bien acá con los clásicos de la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Hay más opiniones, Pipe. Angeline nos dice definitivamente Tuto número 2, Red Hawk la mejor. Erika Rivera vota por Give It Away. Linda, chicos, mi voto es por Is My Life. Edwin Escobar definitivamente le da sopa y seco Red Hot a Bon Jovi. Ya sabes para quién es el voto. Excelente programa, la sacan del universo. Y Edinson Silva nos dice por acá también, hola, buenas tardes. Para todos los clasiadictos, mi voto es sin duda por los Red Hot Chili Peppers. Ok, gracias a todos. Tú me dices cuándo. Eso quiere decir que Pipe está en el conteo final de las votaciones en el día de hoy. En instantes vamos a conocer el ganador. Ahorita a la una de la tarde viene Andrés Felipe González con De Música Ligera, 50 minutos de rock en español. A las 2 de la tarde viene Alexa con La Rocola aquí en la FM 98.5. Listo, entonces, Tuto, esto queda de la siguiente manera. Estoy haciendo el la sumatoria de votos. Perfecto. Que ya es que hable cualquier cosa. No, ya estamos ya. Nosotros okay. Diciendo que con un total de 160 votos de nuestros clasiadictos. 160 votos, aplausos para nuestros clasiadictos. Muy bien. Esto queda de la siguiente manera. It's My Life, Bon Jovi, 108 votos. Ay, Dios mío. Give It Away de los Red Hot Chili Peppers, 52 votos. O sea, ganaste. Sí, Tuto, gané yo. Pipe es el ganador del duelo del día de hoy con su canción It's My Life de John Bon Jovi. Felicitaciones, Pipe. Gracias, Tuto. Gracias felicito, por la energía con la que me felicitas. Se te agradece muchísimo. Es con mucho gusto. Y en negrilla y todo lo dije. Pipe González es el ganador de hoy. Bueno. De todas formas, muchas gracias a ellos sí, pues, por votar y todo eso y definir, ¿no? No era fácil. Igual hay que aclarar que en este momento no lo habíamos hecho oficial ayer, pero de todas formas solamente nos queda un duelo de este mes. Sí. Y Tuto ya de manera anticipada es el campeón de este mes. Ay, André Felipe, ¿vas a dar ese regalo ya? Claro, ya. Ay, como si fuera un padrino, ¿eh? Ay, qué maceta tan bonita, ¿eh? ¿Ah? Ya, Tuto. Campeón. Otra sí, vez, ya. Amigo. Sí, ya. Campeón. Gracias, señores. Gracias, clasiaditas, gracias, clasiaditos, y a todos los artistas que me dieron el honor de representarlos en el duelo de nuevo campeón, amigo. Gracias, Pipe, bueno, por darme esa noticia. Bueno, había que darla, no se había dado mira, antes, mira cómo pero me no. Siento, ay, ve cómo tengo el corazón, ve, tócame. No me toques, guarda la distancia, ¿oís? Acordate, la mascarilla. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. A todos, cuídense mucho, cuídense bastante, cuidémonos todos, hagamos lo que nos corresponde. Es decir, quedémonos en casa. Hasta la vista, Tuto. Hasta la vista, Tuto. Hasta la vista. Y de ese campeón. Este fin de semana quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Get roll with the fever on the dance floor. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Se aproxima a gran velocidad. Va a coger una curva. ¡Nadie lo puede agarrar! No, Juan. Así no vamos a agarrar ni sala, ni comedor, ni alcoba. Tranquila, que IBG y Bambotero Gómez vienen con promociones increíbles durante todo el mes en muebles y alcoba. Con IBG y Bambotero Gómez, cambie la sala, el comedor y la alcoba con descuentos del 30, 40 y 50%. IBG y Bambotero Gómez te da más que el descuento de un día. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2020, solo para referencias seleccionadas. Visita nuestros almacenes y busca tu asesor de confianza o encuéntranos en ibg.com.co. Almacenes IBG y Bambotero Gómez. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy, sábado 27 de junio de 2020, en la Extra Promo Jumbo, pagando con tu tarjeta Cencosud. Azúcar blanca Incauca por 2.5 kilogramos, 4.990 pesos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. Al interior de las Fuerzas Especiales de Inteligencia de la Policía, existe un grupo de mujeres y hombres que pasan desapercibidos ante los ojos de todos, incluso de las bandas delincuenciales. Para ellos, vivir tantas vidas pueden confundir su corazón. Verdad Oculta. Gran estreno este miércoles a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. La FM.